¡Vamos arriba, Guate! ¡Y saltando para Cristo! ¡Sum, sum! ¡Dale, Guate! Ya no me moja la lluvia de este invierno. La tarde gris pronto se acabará. Temblores pasan y siempre